de mil veces. En él repito siempre que mientras halle, proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para las guerras. Yo pisar estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.